ilusión de caer en la tarde, cansada en sus brazos, como el horizonte que recibe al sol. Quiero verlo otra vez, a caballo aparecer, dorando el paisaje que muestra la tierra, llenando mis horas de agüitas de miel. Lágrimas de emoción que el recuerdo sollozó, mojando la tierra donde crecen cardos, donde no hay milagros. Hoy nació una flor por amor volar en sus sueños, con mis alas llenas de cielo iré tras la huella que en su piel dejé. Hacia el sol volaré por seguirlo usted. Nombro usted, susurrando amores, deseos y sueños, flotando en la hierba como una oración. Al vuelo del halcón, en grito se desgarró mi almita errabunda, buscando esa estrella que llenó de brillo su canto una vez. Lágrimas de emoción que el recuerdo sollozó, mojando la tierra donde crecen cardos, donde no hay milagros. Hoy nació una flor por amor volar en sus sueños, con mis alas llenas de cielo iré tras la huella que en su piel dejé. Hacia el sol volaré por seguirlo usted.